el día en la vuelta, con él tú te amarras, conmigo te sueltas. Baby, háblale claro, no mientas. Tu social le dice que chingo mejor y en mi cuenta viste un par de cero. Yo te corro porque te hablo sucio en la cama y el pana no es nada de grosero. No es que tú no me gustes, que yo no te celo. A mí me gusta cuando le estoy con todo y me pide todo el tiempo que el pelo se lo jale. Me dice con el chingando intento, pero nunca le sale. Mientras uno te hace el amor, con el otro disfrutas del sexo. El primero te aburre en la cama, el segundo te moja en exceso.